conciertos, exposiciones, teatro, eventos artísticos y culturales en la región de los volcanes. Sí. Mara García te cuenta todo esto y más en El Ajonjolí de Todos los Moles. El Ajonjolí de Todos los Moles. Escucha El Ajonjolí de Todos los Moles todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet a través de TuneIn. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. ¿Ya tienes planes para este fin de semana? Te daremos algunas sugerencias en El Ajonjolí de Todos los Moles. Entrevistas, cartelera cultural, música independiente, artistas plásticos, literatos, músicos, promotores y actores en la región de los volcanes y más allá. Estamos al aire. El Ajonjolí de Todos los Moles, El Ajonjolí de Todos los Moles con Mara García. Banda Banderola, les saluda desde la cabina de La Voladora Radio, una servilleta, Mara García, mejor conocida en los andares como El Ajonjolí de Todos los Moles. Comenzamos un nuevo programa por La Voladora Radio, a todos los que ya nos están sintonizando por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes. Recuerden que también pueden sintonizarnos a través de nuestra nueva página www.lavoladora.org o también en emisoras diagonal La Voladora. Bueno, recuerden también que pueden contactarnos a través de redes sociales, en Facebook y Twitter, La Voladora Radio, en mi perfil personal como Mara García y en el grupo público El Ajonjolí de Todos los Moles. También que estamos a sus órdenes, a los teléfonos en cabina al 597-97-852-52 si están en el interior de la República, Ciudad de México. Si están por aquí cerquita en Amecameca o la región de los volcanes, solo marquen 97-852-52. Recuerden también que nos pueden mandar un WhatsApp, mándenos un WhatsApp al 55 40 61 54 59 para que nos den sus comentarios, sugerencias, propuestas decorosas e indecorosas. Bueno, estamos comenzando con la entrevista de el primer viernes de enero, ¿no? Por ahí ya anduvimos compartiendo la cartelera ajonjoliesca para el mes y bueno, pues vamos a abrir, a iniciar el año con la entrevista a músicos originarios de la región de los volcanes, de Ayapanco específicamente. Y bueno, pues está con nosotros, primero voy a presentar a mi querido amigo Fernando Santandreu. Hola Mara, buenas tardes a todos. Hola Fer. Gracias por la invitación. No, pues al contrario, gracias por estar aquí. Y bueno, él es, pues de alguna manera, el que, pues como el que se le ocurrió la idea, ¿no? De hacer, de crear un ensamble en Ayapanco. Están con nosotros también muchos de los integrantes de este ensamble. No todos pueden hablar, pero bueno, si ustedes pudieran ver la cabina, pues estamos aquí súper llenitos, apretaditos y todo. ¡Ah! Ya se siente el calor humano. ¡Ah! Ya huele. Huele humano. No, pero bueno, pues están con nosotros algunos integrantes de este ensamble. A ver, por aquí, primero las damas. ¿Cómo te llamas, querida amiga? Buenas tardes, mi nombre es Iraís y toco la guitarra eléctrica. Ok. Ah, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Sebastián y toco el bajo eléctrico en el ensamble. Hola, buenas tardes, mi nombre es Carlos y yo toco el saxofón. Bueno, pues bienvenidos a La Voladora Radio, ¿no? Gracias. De acá por acá. Gracias. Mucha banda también. Y bueno, les voy a leer un poquito de qué va este asunto del ensamble. Kiautzin. Aquiautzin. Ok, bueno. Pues surge en 2018 en el municipio de Ayapanco, Estado de México, como un proyecto comunitario donde se enseña música sin costo alguno. No importa la edad o el instrumento, simplemente la intención de aprender y compartir. Actualmente contamos con 15 participantes, de los cuales creo que están así como los 15 por acá. La presentación oficial del ensamble se celebró en noviembre del año pasado, del 2018, en la cafetería El Vagón, acá en Ayapanco, además de otras presentaciones organizadas por las familias del mismo ensamble. También se impartió el taller en colaboración con la Orquesta Vulgar, denominado Diálogo sobre Música, abierto para músicos de la región. Actualmente se encuentran en espera de la entrega del material audiovisual de la sesión en vivo grabada en el estudio Cicuata Records, con el que realizarán su primer demo. Bueno, pues esta es como una semblanza, una pequeña semblanza del ensamble. Aquiautzin. Ahorita nos vamos a platicar más a fondo, sí, pero sí. Nos vamos rapidísimo a un corte y regresamos. Okay. Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 5 y 16 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad, tú tienes la palabra. La Voladora Radio, La Voladora Radio, 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Franca y abierta rebeldía. Para mantenerte informado acerca de la actividad del volcán Popocatépetl, escucha los reportes transmitidos por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.elvoladora.net. También visita la página del CENAPRED, www.cenapred.gob.mx. Con Protección Civil Municipal de Amefa Mecha. Al teléfono 97-848-99. Protección Civil Estatal al teléfono 97-828-23. Información es para de la. ¿En qué nos quedamos? ¡Ah, sí! Regresamos. Thank you. tardes, banda banderola. Regresamos a El Ajonjolí de todos los moles con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Pues estamos aquí con el ensamble Aquiahuitzin del municipio de Ayapango. Y bueno, quiero, ya les presenté al buen Fernando Santandreu, que de hecho también estamos escuchando unas rolitas de la Orquesta Vulgar, pero bueno, al ratito platicamos sobre eso. Mientras tanto, quiero pues ahora sí presentarles a Fernando, quien nos va a platicar sobre cómo se te ocurrió esta cosa del ensamble. A ver. Va, pues no es que se me haya ocurrido, más bien lo vi en ideas similares, las he visto en otras comunidades de otros estados, como Oaxaca, Puebla, Michoacán, donde la música comunitaria se ve reflejada en ensambles, sin costo, la mayoría, donde se reúne toda la comunidad, donde se aprende música sin una pretensión más allá de que la música misma, ¿no? Entonces, pensé que, bueno, dedicándome a esto, se podría implementar una idea parecida acá en esta región, ¿no? Y escogí Ayapango, pues porque es el lugar donde vivo. Okay. Y bueno, tú estás dando clases, bueno, estuviste dando clases en la Casa de Cultura, ¿no? De Ayapango. Así es. Y que bueno, de alguna manera como que de ahí surja también esta inquietud, ¿no? O sea, porque supongo que te das cuenta que hay pues una comunidad, una serie de personas que están interesados, que les gusta la música y que pues comienzas a hacerlo ya sin el respaldo institucional, por así decirlo, sino ya de manera independiente, bueno, totalmente gratuita, ¿no? Así es. Y bueno, pues ahora quisiera que alguno, bueno, Iraís, pues nos contara su experiencia sobre, pues, pertenecer, como, bueno, te preguntaría así directamente, ¿cómo llegaste al ensamble y, pues, cómo te has sentido en el mismo, no? Pues llegué a la Casa de la Cultura a ver qué actividades había y nos encontramos, bueno, dentro de la casa, en las clases de música, que por cierto había otro profesor que estaba impartiendo clases, pero después ya no siguió y Fer nos invitó a mí y a unos amigos a unirnos a sus clases y así fue como empezó, que empezamos, bueno, a tomar las clases. ¿Y tú qué instrumento tocas, me decías? La guitarra eléctrica. La guitarra eléctrica. Y bueno, ¿y cómo te ha sentido, no, participando en, pues, en esta actividad colectiva, comunitaria, artística? Muy, muy bonito, porque a mí siempre me ha gustado mucho la guitarra y anteriormente pues no pude tocarla, pero siempre me llamó la atención. Ok. Bueno, y por acá, chicos, ¿ustedes cómo llegaron al ensamble y cómo se Yo llegué, sí, yo llegué a tomar clases de bajo y a partir de eso estuvimos como 2 meses. Yo no estaba integrado al ensamble, pero tomaba tiempo de lo que daban las clases de música. Entonces de ahí, pues, Fer me invitó, éramos como 5 compañeros, yo creo, y me invitó a mí a formar parte del ensamble. Y yo acepté, eso tiene como más de 6 meses. Tiene mucho tiempo que ahí hemos estado. ¿Y tú trabajando. ¿Qué instrumento tocas? Yo toco el bajo. El bajo, ok. ¿Y cómo te has sentido en esta colectividad, pues, musical? Está muy chido porque la verdad aprendes bastante, no solo del profesor, sino de todos los que integran el ensamble, ya que pues estamos de diferentes edades, a veces hay personas más grandes y personas muy pequeñas, como Mariana, que tiene 12 años, 11 años, tiene 11 años. 11 años, que es la miembro más joven de... Y compartes experiencias pues bastante buenas con todos. Y aprendes de todos. Es muy divertido trabajar con todos ellos. Muy bien, pues aquí también está... Carlos. Hola, mucho gusto. Pues yo llegué al ensamble igual contactando a Fer. Mi intención era aprender un poquito de saxofón. Me entero del proyecto. Me integro a una clase y empiezo a conocer como pues, todo lo que ya habían recorrido, ¿no? Desde la Casa de Cultura, y creo que me integro en una etapa muy buena, porque se venía la primera presentación, que fue en el vagón, después fue la grabación en Cicuta Records, Entonces, pues, creo que entré en una etapa donde era chambear y movida. Muy movida, exacto. Entonces, a partir de ahí, me gustó muchísimo el proyecto en general, ¿no? Trabajar con los padres de familia, con los niños. Creo que vamos aprendiendo un poquito, como ya dijo Sebas, un poquito de todos. Cada uno tiene algo que aportar y eso está bien padre. Buenísimo. Oigan, ¿y todos son de Yapango? No, no todos. No todos. No todos son de Yapango. A ver, ¿quién? Bueno, Carlos, de Ixtapaluca. Sí, la mica. Sebas, que por cierto toca en el Ataque Clandestino. Yo quiero mandarle un saludo. ¿El bajista? Ah, ¿tú tocas en el Ataque? Ajá. Yo quiero agradecerle a la banda del Ataque porque nos ha apoyado precisamente en esta idea de hacerlo comunitario. Nos han apoyado con equipo para los eventos, ¿no? De manera, sin ningún cobro, pues. Okay. Y la intención de ellos justamente es seguir apoyando este tipo de proyectos, ¿no? También a Miki del Ataque, que nos está ayudando en las redes. A los papás, bueno, en fin, a varias bandas que nos ha apoyado, entre ellos el Ataque. Un saludo a todos los del Ataque. Hola. Saludos a la buena banda El Ataque Clandestino, por supuesto, ¿no? Y que bueno, también aprovechando ya tocando un poquito el tema de las bandas, pues Fer, ¿no? Que pues no como músico, no sé si todavía tenemos como tiempecito de otro ratito. Fer como músico de Yapango, ¿no? Pues también participa en una banda, pues, ya de proyección, ¿no? De mayor proyección, que es la Orquesta Vulgar. Y bueno, pues, ¿qué onda? ¿Cómo te sientes siendo bajista de la Orquesta Vulgar? Ay, pues bien chido. Es como mi familia, esos compas. Digo, llevamos... El próximo año se vienen cosas buenas para la orquesta porque vamos a estar celebrando los 10 años, ¿no? Entonces vamos a... Ya llevamos 10 años chambeando. Y pues bueno, ahí he aprendido también muchas cosas, ¿no? Con ellos, tocando en diferentes lugares, con diferentes bandas, ¿no? Pues bien, ¿qué te podría decir, no? Súper chido de tocar con la orquesta. Porque bueno, de alguna manera, o muchas veces, pues nos dedicamos como músicos o como artistas, pues a desempeñarnos en nuestra profesión, en nuestros escenarios, ¿no? Pues a lo mejor, pues ya ganando nuestra lanita o lo que sea, o no. Pero realmente tener la inquietud, pues, de comenzar un proyecto comunitario, pues sobre todo, pues valga la redundancia, en tu comunidad, uh-huh. En tu pueblo, ¿no? Como es que, o sea, yo cada vez veo a Yapango, me dices, es que Yapango está bien bonito, está bien chido, ¿no? Sí, estoy enamorado. Sí, claro, Yapango, ¿no? Sí. Con esta pasión y con este amor al lugar de donde naciste y en donde creciste. Y entonces, esta pues cosa de querer compartir el conocimiento, ¿no? Lo que a ti te hace feliz, es que al final te cuentas es eso, ¿no? Comparte claro. Lo que te hace feliz, ¿no? Y lo que y bueno, cabe mencionar que yo no nací en Yapango. Pero me siento de Yapango, ¿no? O sea, porque justamente ahí empecé a tocar música cuando me vine a vivir para acá, esta región. El maestro Francis Canatera y Didier Sánchez fueron mis primeros maestros de música. Sí, claro, y pues, de muchos también. Ellos fueron los culpables, ¿no? De que yo siga acá. Entonces, por esa razón me consideraría de aquí, ¿no? Porque aquí pues me hice, ¿no? Lo que soy, ¿no? En la ciudad. Ajá. Ok, sí, bueno, pues por ejemplo, de ese año, ¿no? También uno es judío errante, ¿no? Pero bueno, uno llega a estas tierras y se enamora de su gente, de los paisajes. Sí, cosas, así es. Y entonces uno quiere hacer esto y muchas cosas más, ¿no? De hecho, bueno, pues antes de irnos a un corte, quiero agradecer a nuestros patrocinadores por pues apoyar a la Voladora Radio. Quiero agradecer a Neuróticos Anónimos, Comité de Área Oriente 2, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. De auxilio, por favor. ¿Dónde? Bueno, pues ellos funcionan a través de grupos de autoayuda de hora y media, ¿no? Que sesionan, pues, en la región, en diferentes municipios, en Chalco, en Tlalmanalco, en Ozumba. Y bueno, si quieren alguna dirección exacta, telefónico o número telefónico para contactar a esos grupos, pues pueden llamar a los teléfonos de la Voladora para que pues les demos más información. Reponen al 978-5252. Y bueno, también muchísimas gracias a el directorio

regresamos. Banda Banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Bueno, pues, el director, nunca dejar de ser director, el buen Fer, Fernando Santandreu, ¿no? Músico de Ayapango, de la región de los volcanes, pues ya, decidió cómo se iba a repartir este tercer bloque de la entrevista. Entonces, bueno, vamos a comenzar con Carlos, ¿no? Así es. Que va a dar unos agradecimientos. Sí, me gustaría agradecer a los padres de familia que nos han apoyado, que recientemente hicimos una posada concierto, donde la verdad es que se rifaron organizando, vendiendo, para gestionar unas playeras, ¿no? De que igual podamos uniformarnos, ¿no? En las presentaciones. Quiero mandarle también saludos a dos integrantes que nos hacen falta el día de hoy. El baterista Panda y las teclas Yoshi. Un saludote para ellos. No sé si alguien quiera agregar algo más. Bueno, también quiero agregar que nos pueden visitar. Estamos presentes todos los viernes en el Teatro al Aire Libre en Ayapango. Está bien bonito ese lugar. La acústica, ¿no? No se diga, ¿eh? Además, sí, hay muy buena además, acústica. Además, Nos estamos pues concentrando ahí todos los viernes de 2 a 5 de la tarde. Todos los viernes de 2 a 5 de la tarde. Así en es. El Teatro al Aire Libre de Ayapango. Es donde se reúnen, ¿no? Para ensayar. No tiene ningún costo. Pues sí, pueden llegar a tomar clases con nosotros, unirse. Y están quedando pocos lugares, ¿eh? Así que acérquense. Solo quedan 5, ¿no? 5 lugares. Como promoción de Coca-Cola, ¿ok? Va. Y bueno, Iraís tiene otro mensaje para nosotros, que ya no recuerdo cuál le tocaba. Sí, bueno, como Sebas dijo, se están acabando los lugares, así que Corran a acercarse, a preguntar. Vengan ya. Y también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Ensamble Kiautzin. Y para que los que gusten apoyarnos también con algunas donaciones de instrumentos, lo que sea. En cambio, es un ensamble de la comunidad, para la comunidad, Ensamble Kiautzin. No duden en acercarse y darnos el apoyo. Gracias. Bueno, gracias. Pues sí, bueno, eso. Fer nos va a ¿de qué nos vas a platicar? Pues del disco, bueno, del demo que a sacar. Bueno, pero antes de eso, ¿sí? Yo quiero, porque es un ensamble. Un ensamble. O sea, yo ya, ¿no? Y pues justamente la historia, ajá, y yo, pues hermoso. Es un ensamble. Pues el ensamble en este sentido es la unión de varios elementos, ¿no? De varias piezas que integran a un conjunto más, a un complejo más grande. ¿Y por ejemplo, qué diferencia hay entre un ensamble y una orquesta? La orquesta, o sea, bueno, las diferencias entre los diferentes tipos de orquestas varían en número, en instrumentación. Aquí más bien el ensamble se refiere a la forma de trabajo, ¿no? Somos varios, aportando cada quien una parte, ¿no? Puede ser cualquier instrumentación. Hay distintos ensambles en diferentes estilos de música, en diferentes formas musicales, ¿no? Más bien el ensamble es justamente como un armado, ¿no? Un nuevo armado que incluye a pequeñas piezas, ¿no? Que somos cada uno de nosotros. Y que tiene, pues, un repertorio, que puede ser tradicional o no, o puede ser popular, o puede ser original. ¿Qué música ensamble? Exactamente, justamente, ¿no? En ese sentido, el ensamble de la música está hecho. Primero, hay algunas piezas originales del ensamble que están pensadas para trabajar algunos aspectos de la música, ¿no? Como enseñanza, o sea, de forma didáctica. Entonces, estas piezas funcionan de esa manera, ¿no? Se ven algunos aspectos de la música y son las piezas originales del ensamble. Y el otro repertorio, pues hemos ido escogiendo algunas piezas de jazz para practicar algunos elementos como la improvisación o la forma musical. Y esta vez hemos hecho una cumbia, un funk, hicimos unos villancicos, uno en rock. Yo lo denominaría música popular, ¿no? O sea, cualquier género, porque también la idea es estudiar los diversos géneros, ¿no? Y a través de los diferentes intereses musicales de cada uno y de todos, ir conformando un ensamble de diferentes géneros, ¿no? Un repertorio de diferentes géneros. Entonces, esa es la música que trabajamos más o menos. Okay. Y entonces ahora sí, grabaron un video. Ajá, una sesión en vivo en el estudio de Cicuta Records, que también es alguien de los que nos han apoyado, otras personas que nos han apoyado, porque no nos cobraron por la grabación. Nos organizamos para ir hasta el estudio, ya rentamos una camioneta y llegamos al estudio y grabamos una sesión en vivo, de la cual vamos a extraer y se está trabajando el material visual y el material de audio, ¿no? Y con el de audio vamos a realizar el primer demo, ¿no? Justo intentar que salga a mediados de este año y tener una presentación del disco, ¿no? Toda esta primera mitad del año vamos a trabajar en ver si podemos grabar otras piezas de alguna manera y en el diseño del disco, en ver cómo vamos a armar la presentación del disco y pues para subirlo a las plataformas, ¿no? Y que también se dé a conocer esta idea del trabajo comunitario a través de la música, ¿no? Pues está muy bien tu proyecto, ¿no? O sea, pues yo creo que lo que se necesita para aterrizar los proyectos, pues es simplemente hacerlos, ¿no? O sea, hay mucha gente que tiene muchas ideas y que le gustaría hacer muchas cosas y que, ojo, ¿no? Y que ojalá que, ¿no? Pero pues la cosa del cambio también, ¿no? Es que, pues, uno tiene que ir accionando, ¿no? Las propias pues ideas, ¿no? Para, pues, de alguna manera contribuir precisamente pues con estas mejoras, ¿no? Porque, bueno, pues una de las grandes cosas o de las grandes realidades es que es una frase a lo mejor muy trillada, ¿no? Pero es real. Es, o sea, si tú le das un arma a un niño, no, si tú le das si tú le enseñas un instrumento a un niño, difícilmente va a tomar un arma, ¿no? Porque cuando las personas están ya en contacto con algún instrumento, creando música o haciendo música, pues sí sucede algo, ¿no? Sí. ¿Quién sabe qué cambia, ¿no? ¿Quién sabe dónde? ¿Quién sabe cómo? No, pero algo sucede. Entonces, pues esta labor que está llevando a cabo Fer, ¿no? Como pues un chavo entusiasta, ¿no? Inquieto también. Y yo creo que tiene demasiado tiempo libre y no sabe qué hacer. Ojalá, ojalá. Si me pagaran por eso. No, y justo en ese sentido quiero agradecerle a Sebas, que también es maestro aquí. O sea, todos somos profes, ¿no? De nosotros mismos, ¿no? El trabajo en el ensamble, una de las formas de trabajo es en círculo, ¿no? En media luna, ¿no? Justo para todos vernos a todos, ¿no? Todos aprender de todos. Si alguien se pierde, puede seguir al otro, ¿no? Y Sebas, recuerdo que no hace mucho tiempo, cuando lo invité a que me apoyara, porque a veces yo no podía venir, que me apoyara para que siguiera el ensamble todos los viernes, pues le decía, ¿no? O sea, trabajando todos los viernes, poco a poquito esto va a ir creciendo, ¿no? O sea, como una comunidad. En un principio éramos unos 4, 3, ¿no? 5 max. Sí, ajá. Sí. Ahorita ya somos 15, ¿no? En muy poco tiempo. ¿Cuánto, entonces, ¿cuánto tiempo tienes así? Yo creo que unos 7 meses. De que estamos trabajando de manera comunitaria, ¿no? Por nuestra cuenta. Uh-huh. 7 meses, ¿no? Y éramos en un principio 5, no había ni página ni nada, ¿no? Y ni nada, ningún tipo de movimiento, solo eran clases de música antes. Se desarrolla la idea de que se haga el ensamble y le comentaba a Sebas, ¿no? En ese entonces, pues apóyame, seguramente vamos a hacer que más gente se acerque y pues ahí está, ¿no? O sea, poco a poquito se han ido acercando pues un montón de gente, ¿no? Ya somos 15, de hecho ya no tenemos que buscar otros. Pero 15 músicos, porque hay gente que nos apoya aparte de los músicos, por ejemplo, ajá, el artista visual. Abril. Gabriel Santa María pronto nos va a apoyar en las redes sociales, Miki, el ataque clandestino, o sea, poco a poquito la gente va sumando al proyecto, entendiéndose que es para todos, ¿no? O sea, pues bueno, eso es, yo le quería agradecer al mismo Sebas. No solamente se cierra Yapango, ¿no? Se cierra, claro. Se abre, obviamente, pues a las personas de otros municipios. Ahí está Carlos, ¿no? Claro, otros sí. Lugares. Sí, es muy importante hacer redes, ¿no? Por ejemplo, ahorita la invitación a este espacio. Creo que hay muchos proyectos que no tienen la oportunidad de darse a conocer o de tan solo de ser visualizados, ¿no? Entonces, este tipo de espacios son muy importantes. Claro. Sí, bueno, pues platicando un poquito, ¿no? Sobre los proyectos comunitarios, ¿no? Pues La Voladora Radio, pues también es un proyecto comunitario, ¿no? ¿no? Donde se involucra, donde somos las mismas personas que estamos contribuyendo al proyecto, ¿no? Por ejemplo, también está Crucero de Noé, ¿no? Que acaba de cumplir 20 años de hacer teatro comunitario, ¿no? Aquí en Amecameca, que es lo mismo, ¿no? O sea, ellos no tienen un repertorio así comercial para las, ¿no? No, o sea, es una labor que se hace para acercar a las personas a las artes, ¿no? En este caso al teatro, ¿no? Y bueno, pues a generar todo lo que se genera en una persona cuando hace teatro, ¿no? Que también pues es un trabajo grupal, un trabajo colectivo, de expresión, ¿no? De expresión, sí. de enfrentar miedos, ¿no? Porque muchas veces el arte es lo que nos hace, ¿no? Enfrentamos nuestros miedos, creemos que no podemos y entonces tenemos que pasar eso para hacerlo, y entonces de ahí nace este asunto de pues, del arte y la creación y la música y las artes visuales y todo esta cosa maravillosa, ¿no? Y justo en eso es algo uno de los principios, ¿no? Del ensamble, o sea, todos podemos hacer música, ¿no? No importa la edad, no importa el tamaño, no importa nada, ¿no? Si estudiaste o no estudiaste. Ajá, o sea, puedes, hay algunos compañeros que han llegado sin saber nada y desde el primer día están tocando. Súper chido. Bueno, pues regresamos, vamos a ir a un corte, pero ya casi terminamos en el último bloque, pero mientras tanto regresamos. Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento. XHECA, la voladora radio. XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La voladora radio, radio comunitaria. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 5:43. ¿Quieres ser locutor de radio? ¿Te interesa tener un espacio radiofónico? Entonces, esto te interesa. La Voladora Radio tiene un espacio para ti. Ven y comparte con todos tus ideas, tu energía, tu voz. Más informes en San Francisco 1470, Barrio de Canoaya, o al teléfono en cabina 97-8-52-52. La Voladora Radio, tu radio. De Federico Montú a Federico Eche. El paquete de barrio. De Amecameca, México, a Amán, Jordania. Del Popocatépetl al volcán de fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Mostlatoli, Mostlatoli, Mostlatoli. Tu palabra. Palabra del nervio y la raíz. Palabra del Tamuanchan, Chalchimomosco. Tlacosaucan, Amaquemecan. Palabra tuya y mía. Tuya y mía. De nosotros. De nosotras. Palabras que tejen el telar. La vida comunitaria en la región de los volcanes. Mohtlatoli, Mohtlatoli. Tu palabra. Escúchanos todos los lunes de 6 de la tarde a 8 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM. Mohtlatoli, tu palabra. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. ¿En qué nos quedamos? ¡Ah, sí! Regresamos. Thank you. regresamos, banda banderola. Hay la ajonjolí de todos los moles con una servilleta. Mara García por La Voladora Radio. Bueno, pues recuerden que pueden contactarnos a través de redes sociales, en Facebook y Twitter, La Voladora Radio. También en mi perfil personal como Mara García y en el grupo público El Ajonjolí de Todos los Moles, que estamos a sus órdenes al 597-97-852-52 si están en el interior de la República, Ciudad de México, si están por aquí cerquita, solo marquen 97-852-52. Y que también pues estamos esperando sus comentarios, sugerencias, saluditos a la familia, al WhatsApp 5540615459, repito, 5540615459, y también pues que pueden sintonizarnos y checar nuestras notas, playlist, podcast en la página www.lavoladora.org. Bueno, pues también quiero mandar saluditos a las personas que espero nos estén escuchando, ¿verdad? Y que no solamente nos estén poniendo likes. Manifiéntense. Saluditos a Carlos Tapia. Ah, tú eres Carlos Tapia. Y a Camino Grajeda, él es un carnalito ya de la Ciudad de México. Saludos. A nuestro carnalito Iván Aguilar, ¿no? Nos puso saludos. Corazoncito. Y a el buen Orlando Canseco. También ya. Ya se manifestó. Ah, también Orlando nos ha apoyado. Claro, oye, no dijiste música híbrida. Perdón, Orlando. También saluditos a Dulce Luna González. No es nadie por acá, alguna fan de ustedes, porque no la conozco. Una fan. Súper chido. A mi querida Melanie Cuellar. A Wendy Martín S. Y pues ya, Carlos Tapia, Orlando Canseco, Dulce Luna González, pues muchísimas gracias por sus likes. Esperemos que nos estén escuchando por el 97.3 FM aquí en Amecameca, la región de los volcanes, o por internet. Y bueno, ya para terminar con esta entrevista del día de hoy, para cerrar con este último bloque, pues quiero que nos platique Fer más sobre pues los palomazos de Oriente, que también es otra de las ideas, ¿no? Que yo creo que un día se te ocurrió y dijiste, bueno, vamos a hacerla. Y entonces, bueno, a ver, Nación, platícame tú de dónde salieron los palomazos de Oriente. Órale, pues todo empezó. Una cruda mañana. Hace como 15 años, cuando tenía 10. No es cierto, todo empezó con Paquito Natera. Ah, Rodrigo. Ajá, con Natera, Rodrigo. Claro. Y saludos si nos está escuchando, hijo. saludos Paquito. Y entonces, una vez un día él y yo estábamos chambeando en un estudio que estábamos montando y se nos ocurrió hacer un palomazo entre amigos, ¿no? Después esa idea, o sea, se llevó a cabo y terminó, ¿no? Y después yo pensé que eso podría hacerse a través de las redes sociales y hacerlo más grande, justo como dice Carlos, como una idea de redes, ¿no? De hacer redes entre músicos de la región Oriente, ¿no?, del Estado de México. Entonces armé un grupo de Facebook donde empecé a agregar a todos los amigos que conocía que hacían algo relacionado a la música, ¿no? Por acá. Entonces la intención en una primera instancia era compartir todos los eventos relacionados a la música, o clases, o videos de música, dudas, ayudas, todo relacionado a la música, ¿no? Entonces poco a poquito el grupo fue creciendo y con unos amigos de Ayapango empezamos a hacer eventos, ¿no? Ya los palomazos como tales, logramos llevar a cabo 3 porque también la idea es comunitaria y nos ha costado mucho trabajo organizarnos de la mejor manera para que todo salga bien, ¿no? O sea, al no haber dinero involucrado de por medio, todo se vuelve muy complicado, ¿no? Desde el trato con el artista, desde el conseguir todo lo necesario, desde conseguir el espacio, desde la organización interna, ¿no? Porque pues todo es trabajo entre todos. Entonces hemos ideado varias formas y hemos logrado hacer 3 palomazos. Bueno, los hicimos el año pasado. Nos acompañaron los Camer en el primero, Ataque Clandestino, y en la Avenida Cactus también Orlando y Lorena, ¿no? Nos en el tercero. Además de todos los músicos que se suman a cada palomazo, que la idea es que hay un invitado especial, que puede ser, por ejemplo, X Banda, y todos los músicos de la región que quieran caerle al evento, después se arma el palomazo y pues palomeamos entre todos, ¿no? Hasta morir, ¿no? Entonces la idea es también tocar con otras personas, empezar a hacer vínculos. Eso es un poquito la idea de los palomazos de Oriente. este año pues los queremos retomar. Les pedimos apoyo, ¿no? A todos los músicos o a las personas que les guste la música, en asistir, en estar al tanto y ver de qué manera nos podemos organizar. Manden propuestas, ¿no? De qué se les ocurre para un nuevo palomazo. Hay un posible invitado para el próximo palomazo. Sería mi tocayo Fernando Forres Basura, de la Orquesta Basura. Entonces igual él podría ser tal vez el próximo, pero aún andamos viendo y es muy probable que se arme. Bueno, pues nos avisas. Ajá, para compartir, el siguiente palomazo. Para invitar a la banda y pues para caerle, ¿no? Porque, sí. Justo porque la intención del palomazo, lo que queríamos en un principio era que fuera mensual, ¿no? Pero pues nos ha costado mucho el trabajo, ¿no? Pero ahí andamos. Si ocupen todos busquen el grupo de Palomazos de Oriente en grupo Facebook. Público, el Palomazo grupo de Oriente, público. Donde pues ahí andan compartiendo, ¿no? Se comparte todo lo relacionado justamente a la música en la zona de los volcanes, ¿no? O sea, y está abierta a músicos también de fuera, ¿no? No tienen que ser de aquí, precisamente para que vean cómo se va generando una escena, ¿no? De música en la región. Básicamente eso es Palomazos de Oriente. Chido. Y bueno, pues, ¿cuándo es la próxima presentación entonces del ensamble? La próxima presentación va a ser seguramente organizada por nosotros. Es importante comentar que llevamos poco tiempo, ¿no? Y que apenas nos estamos justamente dando a conocer. Las presentaciones que vendrán seguramente por ahora, las seguras, son organizadas por nosotros mismos en Ayapango. Además de una presentación importante que consideramos que va a ser la presentación del disco en mayo. Pero si nos invitan a donde quieran que toquemos o que les presentemos cómo funciona el proyecto y cómo podemos integrarnos en su comunidad, en su familia, con la música, estaremos agradecidos, ¿no? Perfecto, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias a todos los gracias integrantes del ensamble Akawitsin, que es algo muy que tiene que ver con Ayapango. Sí, Akawitsin fue un poeta. Poeta. Bueno, ya no nos dio tiempo, pero antes de despedirnos, yo se los quiero enjaretar porque, bueno, van a tener que venir porque celebro el segundo aniversario de la Ajonjolí de Todos los Moles en febrero. Entonces, pues quiero invitar a una serie de músicos para poder celebrar el segundo aniversario. Si es que, bueno, pues ya para febrero no agenden. Entonces, el primer concierto de... Por acá en La Voladora Radio, ¿no? En el segundo aniversario de la Ajonjolí. Bueno, muchas gracias a ti. Gracias Fer por la labor que estás llevando a cabo, por venir y bueno, pues por seguir presentando la música, las artes y toda este merequetengue en la región de los volcanes. Ahora sí, ya nos vamos, nos escuchamos el próximo viernes con el siguiente programa. Ahora sí, ya me voy. Saludos a la bandera. Esa gente hambrienta y enojada. Conciertos, exposiciones, teatro, eventos artísticos y culturales en la región de los volcanes y más allá. Seguro lo encuentras en el Ajonjolí de Todos los Moles con Mara García. El Ajonjolí de Todos los Moles. Nos escuchamos el próximo viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio. Y no te olvides de escuchar nuestro podcast en podcast.lavoladora.net. El Ajonjolí de Todos los Moles. Saludos a la bandera. Conciertos, exposiciones, teatro, eventos artísticos y culturales en la región de los volcanes. Sí. Mara García te cuenta todo esto y más en el Ajonjolí de Todos los Moles. El Ajonjolí de Todos los Moles. Escucha el Ajonjolí de Todos los Moles todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet a través de TuneIn. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.